Hola, estamos aquí en otro café de La Ofi Libre, en otro emplazamiento. La semana pasada tuvimos problemas para emitir, pero espero que nos estén viendo en esta oportunidad. Hoy es miércoles 29 de enero y tenemos un súper invitado. Antonio Julio López Galisteo, bienvenidísimo. Muchas gracias, Floren. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Voy a contarles una cosa. Bueno, creo que ya lo conté muchas veces, pero que estos espacios del Café con Ofi Libre están inspirados en dos hitos de la comunicación mundial. Café con Tics, que lo llevaban Antonio Julio y Oriol Borrás, y Diversión con Banderas de Sheldon Cooper. Así que muchísimas gracias por estar aquí. La versión española del mejor café del mundo. Total, total. Así que bueno, si te querés presentar para nuestra audiencia, contar qué haces, qué hiciste. Uy, vale. Cuando uno va cumpliendo años es difícil resumir sus experiencias vitales, ¿no? Pero vamos a ver, yo soy profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, en el área de didáctica de las ciencias experimentales. Y bueno, doy clase en el grado de educación primaria. Estoy ahora mismo de director del máster en formación del profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos, donde también doy clase. Y luego, bueno, pues tuvimos esa experiencia en abierto a través de YouTube de URJ Café con Tics, con Oriol, que rellenó un espacio muy necesario sí, en plena pandemia y confinamiento, y nos permitía tener contacto, lo primero entre Oriol y yo, y luego con compañeros de la universidad. Nunca sentiré tanto no haberte invitado, ¿eh? Ya no puedo darle marcha atrás, pero es verdad que no te invitamos en aquella ocasión. Fueron solo 10 capítulos, ¿verdad? Es que yo los miraba y les comentaba, y decía, ¡ay, qué bien, qué bueno! Yo esperando que se dieran cuenta que quería ir. Y nada, y bueno, he sido vicerrector de distintas cuestiones en los 3 años anteriores. Me ha permitido relacionarme pues, con cosas pues, como la ordenación docente, la formación del profesorado, la innovación docente y, bueno, pues soy un gran defensor de la cultura en abierto y he tenido pues ahí pues mis ciertas experiencias, ¿no? en este tipo de cuestiones. Publicamos en el 2023 una guía de uso de ChatGPT ahora en abierto, nos vas a contar, sí, a través de la biblioteca. En Gurg Digital, efectivamente. Y luego, bueno, pues con un grupo de compañeros, pues participamos en la convocatoria de revistas en abierto de la Universidad de Rey Juan Carlos para una revista de innovación docente. Razón por la que te hemos invitado, ¿no, Laura? Pero sobre todo porque lo que queremos es que nos cuentes, sí, qué tal fue esa experiencia, si ha sido muy traumático, si te ha costado mucho o uh-huh, si al final animarías a alguien a que lo tratase de hacer igualmente o... Pues yo animaría, la verdad es que, vamos a ver, estos procesos... ¿Cómo se llama la revista? Pues Revista de Innovación Docente en el Aula Universitaria. RIDAU. RIDAU, el acrónimo es RIDAU. Y la verdad es que en las convocatorias, cuando uno participa en convocatorias públicas, normalmente le cuesta mucho los inicios, el inicio del proceso, uh-huh, y luego se va suavizando. Y en el caso de las convocatorias en abierto es un poco, de las revistas en abierto es un poco al revés, ¿no? O sea, bueno, proceso de redacción. ¿Cómo? Sí, a nosotros sí, la redacción de la memoria, el participar en la convocatoria y tal, no nos llevó. Excesivamente, o sea que, básicamente demasiado. Hay que trabajar. Hay que, ¿no?, trabajar, o sea, la memoria, hay que contar bien lo que haces. Fue bastante sencillo. Fue bastante claro, sencillo. Claro, pero lo que viene después es lo que cuesta, que es poner en marcha la revista. Digo, es que claro, es una revista que ha partido desde cero. Ha nacido aquí. Hemos sido, pues eso, el nido de la, totalmente, de la revista. Totalmente. Entonces, claro, de lo que habla no solo es de la dificultad en sí de presentarse a la convocatoria, sino de generar las dinámicas editoriales, total, los equipos, total, y todo lo que eso conlleva, que es un trabajazo. Sí, te tienes que hacer con la plataforma. La verdad es que el apoyo que recibimos de la universidad es bastante bueno. Capaz que te puedes hacer. Sí, es bastante bueno. Y lo que pasa es que bueno, es una plataforma de gestión editorial, uh-huh, y te tienes que hacer a ello, te tienes que hacer al proceso, a la propia plataforma. Bueno, y cuando el proceso no te gusta, ¿lo mejoras? Ah, claro, cuando el proceso no te gusta, lo mejoras. Ahí no, está. El apoyo que recibimos es bastante bueno y bastante inmediato, sobre todo al principio teníamos dudas. Y bueno, nos está costando un poco, pues, porque cualquier revista... A ver, al final los investigadores buscan revistas de impacto. Las investigadoras también, y ¿eh? Las investigadoras, perdona. No, no tengo un lenguaje demasiado inclusivo. Lo tengo que mejorar. Pero es verdad que, claro, vamos buscando revistas de impacto. Una revista que empieza, pues no tiene impacto y entonces nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero eso es ahora tejer redes, pues empezar un poco a darse a conocer. Sí. Y también... Lo que te decía, lo de, pues has mejorado cositas que te has ido encontrando y que han supuesto pues una facilidad para, por ejemplo, los envíos de autores. Sí, sí, generamos a través de la plataforma, bueno, colgamos un enlace a un asistente de inteligencia artificial. Él lo cuenta así, como, no, solamente sí, hemos colgado tal. Un... Es importantísimo. No, sabes, es una cosa muy sencilla, sí, pero... es un GPT personalizado que ayuda a los autores que quieran mandar una comunicación a la revista a ese proceso de envío, ¿no? Chequea que cumple con todas las normas de la revista, ¿no? Pues es una tutorización que viene súper bien cuando estás preparando el envío del artículo, que piensas, jo, ¿habré citado bien o me habré saltado algún paso? Total. Pues, y nos lo han copiado alguna revista que no pertenece a la de Juan Carlos, pero que se enteró. De hecho, les estuve dando formación de cómo se implementaba. ¡Qué vergüenza! No, pero bueno, queremos acatar. En la comunicación queremos, en abierto, queremos. ¿No? Claro, ¿sí? Les estuve dando formación de cómo se generaba un asistente de este tipo y lo han implementado y les funciona bastante. Qué bien. O sea, cultura en abierto, ¿no? La prueba del 9, ¿no? Si te copian, funciona. Efectivamente. Eso es que la cosa va bien. Bueno, y como es en abierto, también es la idea. Total. Que lo que funciona se comparte y todos evolucionemos. Sí, sí, todos vamos a aportar la parte para mejorar incluso y adaptarlo, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces, ¿cuánta gente forma la revista? O sea, ¿qué se necesita para tener la revista además de una directora? Bueno, un director, tenemos un equipo editorial. Vale, formado, bueno, en este caso por un coordinador que soy yo, luego hay dos subcoordinadores, tenemos un total de, creo recordar, de 10 editores de distintas secciones, tenemos distintas secciones en la revista, y luego lo que hicimos fue comunicación a la comunidad universitaria para que se loguearan en la revista, y ahí dentro puedes indicar si quieres ser revisor. El call for papers, ¿no? Eso es, sí, pero incluso también llamada a eso, a suscriptores de la revista y a posibles revisores. Porque, claro, uno de los grandes papeles de una revista es revisar los artículos, hacer revisión por pares, ciegos, y necesitamos... Claro, y sobre todo que no se cobren muy caros los favores, ¿no? Efectivamente, que sea gente entregada a la causa de forma altruista, sí, efectivamente. Bien, ¿y cuántos números van? No, de momento. Estamos en el proceso. Mira, está cubiertita. Casi. Estamos a puntito de caramelo. No, vamos a ver. Se necesitan 5 artículos ya aceptados en la revista para conseguir el ISSN. Ah, vale. Y estamos a uno. Invito a la comunidad universitaria a enviar artículos sobre innovación docente a la revista, por supuesto. Así que serán muy bien recibidos. Hombre, claro, eso seguro, porque además eso en innovación docente es un tema que ahora mismo tiene un campo súper abierto y hay muchísima gente investigando. Entonces, sería algo súper chulo que en la propia universidad que lo está amparando fuésemos los generadores de envíos totalmente a la revista. Pues sí. Trataremos de que sea así. Desde aquí vamos a hacer ese llamamiento. Sí, además es una revista generalista. O sea, lo único que tiene que... La única condición del artículo es que trate sobre innovación educativa. Pero de cualquier ámbito de conocimiento. Porque luego hay revistas de este campo que están especializadas en un ámbito concreto, ¿no? Innovación, pero en el ámbito de la comunicación. O en el ámbito de las ingenierías. Esta es versátil en ese sentido, cubre todos los ámbitos de conocimiento. Así que es acogedora. Bueno, es acogedora, totalmente. Perfecto. Totalmente. Perfecto, y la verdad es que la sacamos porque vimos ese espacio que no se cubría, no se estaba cubriendo en nuestra universidad. ¿Vale? Somos una universidad que potencia mucho la innovación docente, que potencia la formación innovación docente, incluso a través del plan de formación. Pero faltaba una revista. Hay alguna revista que tiene materiales didácticos, que está especializada en materiales didácticos, pero no en innovación docente como tal. Entonces vimos ahí el nicho, ¿no? El hueco de mercado, con lo cual pues, que queríamos cubrir y dar también ese servicio, ¿no? Y ayudar a los compañeros a publicar y a difundir su conocimiento uh-huh. a la comunidad universitaria en general. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Sí. Pues yo, vamos, en breve tendrán noticias mías. Fenomenal, encantados. Apuntadita quedas. No, no, apuntadita quedas. Pues, ¿tú sabes quién fue María de Guzmán? Te voy a pillar así en un pues cierto ahora renuncio. Mismo... La primera mujer doctora. Por el pez. Uh-huh. Perdón, la primera mujer doctora uh-huh. en la ciencia española. Uh-huh. Y María de Guzmán es el título de una de las convocatorias que hace la FECID para que los. Las infraestructuras tecnológicas mejoren. Uh-huh. En este caso estamos hablando de. Las universidades. De, eso es. Pero plataformas de publicación. Entonces, fuimos receptores y de hecho estamos disfrutando uh-huh. de una beca María de Guzmán. De dos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, nuestra, la de publicación. La de, también la biblioteca. Eso. Sí, biblioteca tiene. Biblioteca tiene también. Trabajamos colaborativamente, como no se puede hacer en ciencia abierta, más que así, colaborativamente. Uh-huh. Y entonces, una gran parte se va a destinar a la mejora de la infraestructura de OJS, que uh-huh. da soporte a Ridao, sí, por ejemplo. Entonces, queremos mejorar algunos procesos de esos que decías, uff, esto pues, se podría mejorar. Estamos en ello. Qué bien. Y luego vamos a hacer un MOOC, ¿no? ¿Se dice sí. MOOC? MOOC. Sí. Sí. ¿Vale? Con dos OES. Con dos OES, sí, que es entonces, masivo, ¿no? Es un curso online masivo. Sí, sí. Masivo. Así que también intentaremos difundir pues cómo nos vamos encontrando con estas diferentes vivencias de cada uno de los gestores de revista. Muy bien. Así que por eso nos interesa, sobre todo, pues, el feedback, pues ¿no? ver cómo te has sentido y qué cosas crees que podemos aportar. Muy bien, muy bien. Pues dale, dale. ¿Qué crees que podemos aportar? No, vamos a ver. Yo creo que estáis haciendo una labor fantástica de no te lo pregunto para que nos... No, pero es verdad, no, pero lo tenía claramente. Que decir. O sea, aquí cada uno tiene que sufrir lo suyo. Estáis haciendo una labor fantástica de comunicación en abierto, de ciencia en abierto. Vale, yo os quería agradecer el impulso que le habéis dado. Nosotros ahora mismo, a través del Grupo de Innovación, publicamos software, publicamos GPTs en abierto, se ha generado una sección especial a través de uh-huh. digital que se llama Geniarte, con esa I, esa en mayúsculas. Lo pondremos. Y la verdad es que está muy bien, porque uno va viendo que va teniendo visualizaciones lo que hace, ¿no? Tenéis ahí un apartado de que uno puede ver sus propios artículos, cuánto, sus propias comunicaciones, cuánto han ayudado a la comunidad. Sí, sí, sí. Y hacéis una gran labor en este tipo de cuestiones. Gracias. Y es un proceso muy sencillo, además. O sea, lo subes. Ay, sí. Sí, es muy sencillo. Entonces no se vive es tan. Es muy sencillo. No, no, bien. Esa parte de publicar en Burr Digital, la verdad es que es muy fácil. Antes, no sé si saben que antes del café, donde no hay café, tenemos un café en la cafetería, ¿no? Como con para, café de verdad. Con café de verdad, el precafé, para ponernos en sintonía y charlar un poco de lo que vamos a hablar acá. Y nos contabas. Lo feliz que estabas y lo feliz que estábamos nosotras también, ¿no? Hablábamos de 15.000 descargas sí. del manual de sí. trabajo con inteligencia artificial. Sí, el ChatGPT. Sí, sí. Ese manual lo hicimos pues, muy prontito. La verdad es que fue la primera guía que se publicaba en abierto en España. Tiene 14.000, casi 15.000 descargas actualmente. Y era un poco el aterrizaje, lo que quisimos implementar ahí es el aterrizaje a la práctica docente. ¿Vale? Real del uso de la inteligencia artificial. ¿Vale? En este caso estaba bastante centrada en ChatGPT porque era lo que había en ese momento en abierto, que se podía utilizar pues, por cualquier cuando usuario. Cuando dices en ese momento, ¿cuándo fue? Pues esto se publicó en 2023, septiembre de 2023. Y yo no lo sabía. Y me enteré después en alguna conferencia a la que fui que algún ponente me dijo, pues la guía de Antonio fue la primera que salió en España. No tenía ni idea, ¿eh? La verdad es que... Y el número de descargas aumentó pues exponencialmente los primeros meses, porque y se notaba ahí la avidez por el consumo de este tipo de documentos, ¿no? Ahora hay tantísimas que ya sí. el nivel de descargas ha bajado, a lo mejor hay 60, 70 al mes, pero ha bajado bastante, ¿eh? Al principio uh-huh. eran 300, 400 todos los meses. Así que bueno, a lo mejor hay que hacer una modificación ahora al incorporar sí. esa otra inteligencia artificial. Sí, igual ahí te hacemos una sugerencia. Sí, me estoy pensando algún monográfico de cómo generar, por ejemplo, asistentes de inteligencia inteligencia artificial. Y, pero bueno, todo esto lleva su tiempo y es que incluso ahí ayudáis, porque en la última guía que publicamos, Laura nos ha hecho una gran mano en la revisión de los documentos. Eché los ojillos, los ojitos. Pero solo lo necesario. Fue muy fácil y aprendí mucho. Ahora que dicen lo de la revisión, entonces, cuando uno sube algo a Burj, lo sube. Sí. Está revisado por uno mismo y su conciencia de que lo va a ver todo el mundo y uno tiene cuidado. Pero también hay otras instancias que se pueden pedir ayuda para la revisión. Sí, sí, bueno, dentro de Burj hay una comunidad que es del servicio de publicaciones y ahí sí hacemos una revisión de qué cosas se suben, no con intenciones de adoctrinar o decirle a la gente esto no es bonito, sino pues verificar que cumple unos criterios de calidad, porque al final la calidad nos la ponemos nosotros, no necesitamos que vaya alguien a decirnos qué bien lo habéis hecho, si ya sabemos cómo se hacen bien las cosas. Entonces, tenemos dentro de la universidad la posibilidad de ejercer ese control de calidad, lo hacemos, subimos cosas tan chulas como esa guía. Pues, Antonio Julio, tenemos que ir terminando. Muy bien, muchas gracias. Pero, ¿podés decir unas palabras motivadoras para que la gente se anime la frase a subir fuerza. Frases fuerza. Pues nada, yo invito a todo el que esté viendo esto y pertenezca a la comunidad universitaria, pues que se anime a publicar en abierto, ¿vale? Tenemos una gran labor social también en esto. Y, que me encanta que lo diga. Y además es que genera un poco de vicio, ¿eh? La primera vez que publicas algo en abierto y vas viendo que da sus resultados y que te ven, y yo animo a hacerlo, porque además la fricción que suele existir en estas cosas es precisamente pues, con el departamento del área que estás en contacto, ¿no? A la hora de, y en este caso vosotras lo hacéis de tal manera que casi no hay fricción. Con lo cual animo a todos a publicar en abierto. Yo creo que lo del casi va por ti, yo soy la que le persigue y la de, oye, ¿has visto un curso que se está haciendo? Es verdad. Bueno, Antonio, da gusto, muchísimas gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Laura, pues nos vemos la semana que viene. En otro café de la Ofi Libre. Muchas gracias. Chao. Adiós.